Vamos a cantar una de esas canciones que ustedes conocen del año de cuando todavía el arco iris era de blanco y negro. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Y quién me puso esa gafa aquí? Ni que fuera yo Stevie Wonder. Cariño. Esas son tuyas, pai. ¿Cómo terminaron ese espejuelo ahí? Ah, son de Yamil. Yamil, tú vas con eso. Está chupo que está negro, no se ve nada. Vamos a cantar una de las viejitas. Es que no me gusta ni decir la palabra. A ver si se acuerdan de esta. Él es la fuente que salpica para vida eterna. ¡Aleluya! Cántalo conmigo. Canta, iglesia. Tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de estar brotando, y lava todas tus penas y dolor. Que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Cántalo conmigo, iglesia. Estoy tomando de la fuente, yeah. Tomando de la fuente. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. ¡Aleluya! Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Oh, estoy tomando de la fuente, sí, Señor. Tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Él es la fuente que salpica para vida eterna. Su nombre es Cristo Jesús. Aleluya. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Todo aquel que toma de esa fuente nunca jamás tendrá sed. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. estoy tomando de la fuente que no cesará. Eres la fuente.